¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? He visto cómo mucha gente, después de un acontecimiento fuerte, cambia la mirada y empieza a pensar, hablar y actuar distinto. Tal vez cuando todo era rutinario no pasaba nada, pero cuando llega un gran dolor o un fuerte amor, gira la vida. La realidad sigue siendo la misma, pero sus medidas son lo contrario de lo que eran. A diario vemos y escuchamos, no solo en televisión, radio, contacto cotidiano, cómo se suele tener una visión superficial de los acontecimientos. Pero también nos encontramos con personas que tienen una visión profunda de los acontecimientos. Para ello, no hace falta mucho estudio, sino sabiduría. La verdadera sabiduría enseña a vivir bien, llamando a cada cosa por su nombre y haciendo en cada momento lo que corresponde, aunque a veces duela, porque frecuentemente hay que renunciar al gusto para hacer lo que se debe. Lo mejor en esto es imitar a los que, desde nuestro punto de vista, vivieron bien en el pasado, o si viven actualmente tienen una mirada sabia de las cosas. Pero por encima de todo, hay que pedir a Dios la gracia de tener su mirada, poniéndonos sus anteojos y su corazón, y darle a cada cosa, acontecimiento o persona el verdadero valor. De esta forma dejaremos de preocuparnos por cosas que no tienen gran importancia y empezaremos a darle más importancia a lo que vale de verdad, porque objetivamente son buenas para cada uno de nosotros. Esto no es fácil, pero vale la pena, porque es aprender a vivir bien, gozando del momento presente y valorando más lo espiritual. Porque, como decía el Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Si les parece bien, después esto lo seguimos charlando.